Una pregunta entonces al jurado. ¿Estaba el caso del cajón? Los compañeros estuvieron reportando que iban a venir, pero no llegaron hasta este momento. El abogado es el mismo que el de la Yesca. La pregunta es si tiene intervención para detallar. Más bien una duda. En realidad estaba el cajón, Picachos y Pilares. ¿De Picachos y Pilares está o no está? No está. No llegaron más. Ya solo quedaría… Tampoco llegó la gente de cajón, pero está tampoco su llegó la gente del cajón. Está el abogado. Sí, claro, adelante. Bueno, de hecho, en la ficha que les entregamos, de hecho, la mamá de una de las, perdón, la señora Eva que ha venido aquí a Temacapulín, ya en otras ocasiones, se perdió ahí la comunicación, me hablaron hoy temprano, entonces venían, no venían, ya no supimos lo que pasó. Nomás quisiera, en la misma ficha que nosotros le estamos entregando para el comparativo del cajón y la Yesca, viene fundamentalmente también las peticiones del cajón. Y yo quisiera nomás aprovechar, aquí lo conocieron a ustedes, a Higinio López Delgado. Higinio es un comunero del ejido El Nuevo Ciruelo. Él vino, colaboró, apoyó cantidad de veces, desafortunadamente falleció este año. Es de los 12 afectados que quedan del Ciruelo. De los 12 afectados, el año pasado, esto más bien es testimonial, salió un largometraje, El Ciruelo, que es desgarrador porque es el testimonio precisamente. Las señoras que aparecen aquí son de las, todavía los protagonistas son las propias personas del Nuevo Ciruelo. El Ciruelo fue inundado, el Ciruelo, que es una afectación directa de la presa del Cajón, hubo dos afectaciones fundamentales, una que el poblado del Ciruelo desapareció y se creó el Nuevo Ciruelo. Del Nuevo Ciruelo la gente vivía precisamente de ciruelos, ciruelos de 10 especies o 12 especies. Higinio López Delgado, que es uno de los protagonistas precisamente en este cortometraje, que tuvo mención en el Festival de Guadalajara, en Morelia y en Tepoztlán, y que, bueno, desafortunadamente no lo traigo, pero sí vale la pena porque es precisamente, lo dicen, la desaparición de un pueblo bajo las aguas. No es político, es una visión realmente del dolor, de lo que significa, y creo que para la gente de Temacapulín, que aquí estuvo don Higinio, aquí estuvo Eva, aquí está Ofelia, y aquí están, de alguna manera seguimos asesorándolos. Sí es una de las experiencias frustrantes en el derecho, porque como son pequeños propietarios y no había todavía la reforma en derechos humanos, entonces sí hubo un ninguneo de las autoridades jurisdiccionales. De hecho, con los magistrados, Eva y Ofelia, les dije, pues ustedes vayan, si ustedes no les hacen caso, pues quieren que yo vaya de Guadalajara, ellos se movían, ellos tocaban las puertas, sin embargo no hubo esa respuesta, que ahora sí la encontramos por lo menos para abrir la puerta en los juzgados. Es más, dinos un testimonio de una lucha. Don Higinio aquí tuvo expresiones en la jornada muy, ¿se acuerdan ustedes? Muy dichirachet, muchos dichos, pero además mal hablado como él. Y aquí dijo muchas cosas. Esta película, este cortometraje, largometraje, refleja ese testimonio. La petición fundamental de ellos es finalmente el pago justo de los ciruelos. El pago justo de los ciruelos, la comisión empezó a pagarlos a 200 pesos, después subió a 800, después a 900, la última vez subió a 1900 pesos por ciruelo. De la Universidad de Guadalajara conseguimos también un peritaje y el valor estaba a 7000 pesos el ciruelo. La lucha de ellos sigue, la lucha de ellos por lo menos 6-7 gentes, Valentina, José, Valentina hermana de Higinio, José sobrino, Ezequiel, sigue pendiente. Es fundamentalmente pago justo de los ciruelos, reparación de daños y perjuicios. Y este es un testimonio vivo muy importante. Gracias.